Está sonando en este momento, estaba sonando hasta este momento la sirena de bomberos en la ciudad de Saladillo, pero bueno, como hay una restricción informativa, la información la vamos a tener en un ratito nada más. Lo que sí te podemos contar es que tenemos en línea al comisario Fabián Bergera, que nos va a contar qué sucedió el fin de semana, porque Policía de Saladillo hizo un gran operativo antidrogas y el número fue lo llamativo. Fabián, buen día, gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día, Carlos. No, digo, perdón, Fabián, el número llamativo porque justo es la frecuencia de la radio, ¿no? 106. Exactamente. ¿Qué sucedió, Fabián? Bueno, Carlos, el día sábado 26, alrededor de la... Perdón, Fabián. Tenemos que dar la información. Un instante nada más. Muchas gracias por la paciencia. Sí, está bien. Un incendio de un tractor en La Campana. Es por eso que están los bomberos voluntarios saliendo para ese lugar en este momento. Así que, incendio de tractor en La Campana. Perdón y gracias por la paciencia. ¿Qué sucedía? Ahora sí. Bueno, el día sábado pasado, Carlos, que pasaba las 15 horas, se recibe un pedido de colaboración de parte del centro de despacho 101 de 25 de mayo, ello para proceder a realizar un operativo cerrojo en virtud a que en jurisdicción de comisaría 25 de mayo primera, un vehículo había evadido un control policial y daba fuga hacia este partido, y era perseguido, bueno, por vehículos particulares del jefe del gabinete de calle de 25 de mayo y gente de la delegación narcotráfico Mercedes. Ello como consecuencia de haber recibido un llamado anónimo, uh-huh, donde daban cuenta que en ese vehículo podrían estar transportando gran cantidad de estupefacientes en un doble fondo. Esto fue un llamado anónimo, reiteremos. Es un llamado anónimo que ingresa al personal de narcotráfico. Claro. Personal de narcotráfico destina efectivos encubiertos. Ajá. Y juntamente con 25 de mayo, gente del gabinete de calle, uh-huh, intentan interceptar este vehículo, bueno, evade el control y da fuga, se procede a realizar una persecución, y personal de esta dependencia y de la patrulla rural Saladillo proceden a hacer el cerrojo en la ruta 251, ahí donde está la Isaura, en el acceso Saladillo, unos 100 metros antes de la intersección con ruta 205. Se procede a interceptar el vehículo, que se trata de una pickup Chevrolet color gris, un modelo Montana, patente KWR 147, uh-huh, un solo ocupante, identificado como Sergio Herr. Esta persona, bueno, se determina que viajaba de San Nicolás y aparentemente, bueno, hacia el sur del país. Constituido, se preserva el lugar, se da conocimiento a la doctora Ortel, fiscal en turno, se constituye en el lugar, bueno, y toma cartas en el asunto a cargo del procedimiento. En ese lugar, bueno, se procede a hacer la requisa y se establece que la caja del dicho vehículo tenía un doble fondo y por encima un cobertor de plástico. Ajá. Toda la caja y los laterales. Cuando se quita ese cobertor plástico en el doble fondo, bueno, se proceden al secuestro de 106 paquetes envueltos, bueno, con papel de aluminio y cinta de embalaje. Sí. Conteniendo marihuana compactada. 106 paquetes. 106 paquetes. De un kilo cada uno, ¿no? Sí, más o menos, sí, claro. Un poquito menos, había de 900. Lo que pasa es que los panes, como se denomina, en este caso, bueno, estaban como preparados para no un vehículo grande, sino más chico y que entraran en los laterales. Claro, claro. Más o menos entre 900 gramos y 1,2 kilos. El pesaje total arrojó un guarismo de 100 kilos con 550 gramos. Qué increíble. ¿Y esto se sabía el destino, Fabián? El destino, aparentemente, obviamente que la investigación continúa, ¿no es cierto? Claro. El narcotráfico, claro. Pero aparentemente el destino sería el sur argentino. Gente que no pudo festejar algo. Bueno. Exactamente. Bueno, y bueno, esta persona quedó prendida a disposición de la UFI número 1. Y el juzgado de garantías número 1 a cargo del doctor Atencio. Ajá. En el día de ayer convirtieron la aprehensión en detención y bueno, o sea, está detenido en esta dependencia policial. Perfecto, esto fue el sábado, ¿verdad? El día sábado. El día sábado. Bueno, y nos vamos yendo después a la jornada eleccionaria. ¿Hubo algunas novedades? En la jornada eleccionaria no, se registró un incidente ahí en el Instituto de Formación Docente, bueno, pero fue solucionado sin tener que con mayores datos. Había una disconformidad que salía en las urnas ante la presencia de una persona que iba a emitir el voto, que estaba imposibilitada de caminar, la llevaban hasta la vereda, bueno, la urna con el personal de ejército. Ajá. Pero bueno, daba a las directivas con respecto a los lugares de votación, no se pueden sacar las urnas de dichos lugares, es por ello bueno que no lo realizaron más. Ese fue el único inconveniente que se registró. Ajá. ¿Esto fue en qué lugar? En el Instituto de Formación Docente. En el Instituto de Formación Docente, está bien. Sí. Bueno. El acto, bueno, eleccionario se desarrolló con total normalidad. Sí, en el día de ayer, posteriormente, cuando culminaran 19 horas, ingresa nuevamente un llamado anónimo al 101, en este caso local, donde da cuenta que en calles Belgrano y Almafuerte un sujeto masculino estaría cargando unas plantas que posiblemente, bueno, serían marihuana. De manera inmediata se constituye el personal policial, establece que la camioneta se trataba de una Ford Escort gris, conducida por un joven de este medio, Matías Lamne, y con formalidades de ley del interior del baúl se proceden a incautar 6 plantas de cannabis sativa, bueno, de marihuana, de unos 70 centímetros más o menos de espesor. Impresionante. 70 centímetros, sí, son... vendrían a ser plantines que posteriormente, bueno, ya después plantado en algún lugar, algún terreno, crece, ¿no es cierto? Ahí ya, no es necesaria cuidar, ¿no es cierto? Claro, ya es un arbusto. Comisario, esto es, por la nueva ley, digo, esto es punible, porque ya no es consumo, ¿no? Sí, no, es punible, en este caso, bueno, se lo notifica a la formación de la causa de acuerdo a las directivas impartidas por la Fiscalía Interviniente. Bueno, y posteriormente, bueno, se retira de la dependencia policial. Se instrumenta una actuación calculada infracción a la ley 23.737, que es la ley nacional de estupefacientes. Fabián, vamos a repasar esto un poquito para los oyentes y para mí, porque me parece que estoy un poquito estupefacto. Hacen un procedimiento, por favor, de si esto es así, ¿no? Ustedes hacen un procedimiento... encuentran 6 plantas de marihuana de aproximadamente 70 centímetros en el baúl de un auto de un joven y el joven se va caminando de la comisaría. Sí, exactamente. Si no tiene ningún impedimento, sí. Obviamente que la causa, ¿no es cierto?, continúa. Pero bueno, este joven no queda aprendido. Uh-huh. Porque de pronto, bueno, no hay una tarea de inteligencia, hay una serie de detalles que para que quede aprendido, ¿no es cierto?, no daban y posteriormente, bueno, el juzgado de garantía o la fiscalía puede disponer, ¿no es cierto?, la libertad ambulatoria de acuerdo a un artículo preso en el Código Procesal Penal. Claro. ¿Qué fiscal está interviniendo en esta causa? Está en turno en la UFI número 1. De Patricia Orte. Sí, bueno. Sí. Bueno, también Carlos, 3:20 de la mañana, ingresa al servicio de emergencias un llamado donde da cuenta que en el local partidario del Frente para la Victoria, se encuentra ubicado ahí en Rivadavia, entre Belgrano y 12 de octubre, una persona, sexo masculino, bueno, se habría presentado en dicho lugar, aparentemente alcoholizado, y bueno, habría ocasionado la rotura de uno de los vidrios, arrojando una piedra, y se habría retirado del lugar en una bicicleta. Constituido personal policial, se entrevista con las personas que se encontraban en el interior de dicho local, bueno, indican el lugar de que se había retirado esta persona, y el apellido es un joven de este medio de apellido Acosta. Uh-huh. Y bueno, el personal policial ahí en mediaciones del lugar procede a ubicarlo, se encontraba aparentemente bajo un estado alcohólico. Ajá. Se lo conduce al nosocomio local y evacuado a consulta con la fiscalía en turno, en este caso también la UFI número 1, dispuso el inicio de una causa por daños. Ajá. Bueno, este joven, una vez notificado la formación de la causa, se ha retirado de la dependencia policial. Bien, también libre, ¿no? Claro, también, sí. También notificado de la formación de la causa, claro. Que eso se denomina procesado, permanece, ¿no es cierto?, en libertad. Perfecto. Fabián, la verdad que ha sido un microprograma este, ¿eh? Muchísimas gracias por la información. No, bueno, Carlos, por nada. Un saludo enorme, gracias. Bueno, hasta luego. Ahí estamos con el comisario Fabián Bergera, el sábado, ¿no? 106 kilos de marihuana que iban hacia el sur. Alguien probablemente tenía pensado festejar algo. Capaz que el festejo fue truncado por partida doble, quién sabe. Pero una de las fue truncado seguro el festejo. 106 kilos de marihuana que iban rumbo al sur. Impresionante. ¿Qué más? Bueno, y la otra que me sorprendió, increíble, lo encontraron con 6 plantas de marihuana y salió caminando de la comisaría. Bueno, veremos a ver si en la nueva formación de la legislatura cambian algo, chicos. Que sirva para algo el voto de la gente de este fin de semana, ¿no? Que realmente sirva para algo. Porque